Estás escuchando 8 Bits. Hola Manolo, ¿qué onda? Ya abrió Manolo aquí ya ¿qué hablando cosa? Con nosotros. Especifica, el programa, ok. Sí, abrió el programa ya Jonathan. Sí, podemos mejor aclarar, siempre. Sí. Siempre. Sí, así, bueno, sí. Siempre. Bueno, gracias por estar con nosotros ahí, empezamos con una rolita chida, ¿no? De Thundercats, que trae recuerdos de esa serie de que veíamos de pequeños. Debemos de poner algún programa. Ajá. Uh-huh. De los próximos que vamos a transmitir. Sí. El de puras canciones de series, así como Transformers, Los Gatos Samurai los, pues nos faltarían, porque pues son un chorro de canciones, son un chorro de caricaturas. Los Halcones Galácticos. No, ya no me acuerdo de todos. Los Vaqueros Galácticos. Los Dinosaurios Galácticos. Los Ninjas Galácticos. Estoy bromeando lo de los niños galácticos. Los Vendedores Galácticos. Okay. Es que hubo una época como que todos sacaron. Todo era galáctico. Todo era galáctico y todo era de naves, ¿no? Naves no. Espaciales. Yo me acuerdo que hasta llegó a ver la isla de Gilligan en el espacio. Y era exactamente en naves espaciales. Sí. Bueno, es como ahorita que la moda son los vampiros y todo es de vampiros. Bueno, hubo un tiempo en el que cuando nosotros éramos chicos. Oye, pues está bien que todos sean vampiros, ¿no? Porque así ya Castlevania salió otra vez de moda, se puso de moda. Bueno, es la única ventaja, lo único bueno que creo que hacerle. No te puedes quejar tú, entonces. Pues bueno, sí está bien, es lo único rescatable de toda esa faramalla de los vampiros, pero bueno. Sí, pero no brillan en la oscuridad. Sí, no, Alucard no brilla en la oscuridad. Alucard sí es un vampiro de verdad. Ok, sí, sí. Es un vampiro de verdad. Sí, soy ese es un vampiro de verdad. No. Okay, creo que estamos igual de simples el día de hoy. Sí, ahorita que iba subiendo Jonathan, sí, me dijo un chiste. ¿Qué fue chiste? ¿Qué dije? No, es demás, está muy grosero, no lo podemos ir al aire. Ah, sí, no es cierto, ya ni te acuerdas. No me acuerdo qué. Ahorita lo decimos. Ahorita lo decimos, sí, porque no me acuerdo. Bueno, gracias por estar con nosotros este lunes 4 de abril, 4-4 de 2011. 4-4-11, híjole, casi era un jackpot. Jackpot. Fíjate, ya comenzando el mes de abril, ya, así como agua se nos está yendo, ya se nos fue el primer trimestre del año, y la verdad sí que la cuarta parte, ya. Ya empezamos con el horario de verano también, esperemos no se les haya hecho tarde ni ayer ni hoy. Ya mañana ya no tienen excusa, no manchen. Bueno, y hoy tocaremos bastantes temas muy interesantes. Una saga de videojuegos muy popular. Así es. Cómo los conflictos de la vida real afectan al mundo informático. Así es. Y de un invento. Un invento que... Que ahorita no imaginamos nuestra vida sin él, pero en aquellos tiempos, bueno, era como que la más revolucionaria. Así es. Y lo más nuevo también sobre lo que ha pasado sobre Android, Google y todos esos problemas legales en los que una que se ha metido con una empresa que en años pasados generó lo mismo, está haciendo lo mismo, sí, que se supone que ahora está haciendo Google. Como que se supone, ¿no? Que está haciendo Google. Yo la verdad no veo como que está haciendo algo. Es que realmente es como, yo no lo he visto, ¿no? O sea, pero no. Es que es como decir ahorita, ¿qué buscador prefieres, no? Uno que te dé buenos resultados, y ese navegador, ese buscador, pues es Google, ¿no? Pero es que todo se deriva de algo que pasó hace poco. Lo que pasa es que Google demandó a Microsoft porque le estaba copiando los resultados. Y bueno, a raíz de eso, una vez, creo que sí lo llegué a hacer algunas veces. Que un Bing redirecta a Google y te agarraron todos los resultados de Google. No, nomás era un frame adentro, ¿no? De Bing, ¿no? Powered by Google. Powered by Google. Haz de cuenta que sí, o sea, tú buscabas tanto en Google como en Bing, tú ponías tu término de búsqueda y los resultados pues eran prácticamente idénticos, o sea, comparas con Yahoo y pues bueno, obviamente salen lo mismo, pero no en el mismo orden. Y veías Yahoo, perdóname, Bing contra Google y estabas viendo lo mismo, era idéntico. Entonces Google acusó a Microsoft de estarle pirateando los resultados de búsqueda. Se me hace que de ahí viene. Cosa rara de Microsoft de piratear cosas, ¿no? Sí, de hecho. Se me hace muy extraño que haga esas cosas. Sí, ellos son tan originales que son. Inventando el Comic Sans. Comic, sí, oye, sí, que de hecho, sí supiste, ¿no? Que era el que fue el primero de abril, que fue el día de los. El April Fool's Day, que es el día de las bromas ahí en los United States. Que sacaron una broma muy buena, ¿no? Google, varias. Google sacó varias. Una de ellas que si tú buscas. En Google ponías Comic Sans o Helvética. Y o sea, le dabas enter, todo Google se convertía a Comic Sans. Órale, eso no, qué chido. Sí, no era algo así, pero sí se veía curioso que toda la página de Google se veía en Comic Sans. O sea, que siendo que pues no es el tipo de letra favorito del internet. De muchos, ¿no? De muchos. Sí, de hecho está catalogada como la peor fuente que jamás haya inventado. Sí, no sé quién se le ocurrió, la verdad. A Microsoft. Y sí. Lo peor, ¿no? Que muchas veces hacían tareas. Yo me acuerdo que en la facultad hacían tareas que las entregaban en Comic Sans. Y así como que no manches, de perdido un Arial. Ya he perdido, ¿no? Sí, ya, o sea, mínimo por la flojera déjale el Times New Roman, ¿no? Que es el, cuando abres Word, pues es la que te pone. Bueno, ahorita ya no. Ahorita creo que te pone Calibri, es otro tipo de letra. Calibri, sí. Sí, que es. Verdana es un tipo de. Es como que mucho. Un Arial Remix. Ajá. Y, o sea, que lo que son Helvética y Verdana y son muy similares a Arial. Yo uso Clavica. Yo uso Courier. Ah, que es como tipo de máquina. Courier. Yo en el ¿cómo se llama? En lo que son los en el Visual Studio, en el SQL, o sea, lo que uso para mi chamba, pues, que es donde escribo mi código, donde hago se hace la magia del desarrollo. Bueno, donde trabajo, pues. Le pongo una tipo de letra que se llama fixed sys, o sea, fixed sys se escribe. Ese se ve así como que terminal de los años 80, ¿sabes? Chido. Pero bueno, entonces de ahí se deriva toda la bronca que hubo entre Microsoft y Google. Pues sí, pero bueno, ahí ¿con qué vamos a abrir? Sí, bueno, pues ahí comenzamos, pues ¿con qué quieres? ¿Eh? ¿Con qué quieres abrir, digo? No, pues ahí con la rola, ¿no? Con la rola que empezamos era la de, bueno, a lo mejor muchos la conocen, muchos no. La de Thundercats, que... Pues Se trataba de los Thundercats. Se trataba de los Thundercats, ¿no? Es que bueno, creo que algo hay rumor, ¿no? Es que hay un rumor, no es rumor, de hecho ya salió el primer tráiler de una nueva serie, un remake que van a hacer de los Thundercats. Ah, es pero una esta serie. Vez, okay. Esta vez el toda esta no se genera, o sea, no está la historia de Tondera, que de Tondera se destruye el planeta y se van en una nave al tercer planeta. Uh-huh. Sino que ya todo se genera en el tercer planeta. Sí, ya, como es como una continuación, ¿no? Entonces. No es una continuación, es sale un leono joven, muy joven. ¿O es una precuela? No, tampoco, porque ya están en el tercer planeta. Ah, va, okay. O sea, entonces, no están en Tondera. Es como se le llama vulgarmente, es un spin-off. Entonces, haz de cuenta, sí, que son los mismos personajes, pero no sigue la línea de tiempo cronológica de todo el resto de la historia. Pues es, usando a los mismos personajes, van a crear una historia nueva. Exacto, pero fíjate que aquí algo raro, que en el tráiler, que muchos preguntan, pues, ¿qué pasó? No, uh-huh, que raramente uh-huh. No sale Pantro. Ah, o sea, está muy ocupado luchando en la arena, sí. ¿Cómo se llama? La arena Coliseo, ¿no? Ah, sí, de hecho, no. es por eso, yo creo. Sí, no, pues, eso dicen, a la mejor, es conforme vaya avanzando la historia. A lo mejor porque Pantro no era, específicamente no era un guerrero, sino Pantro era un herrero, más que... Guerrero. Sí, o sea, era un herrero y era un constructor, ¿no? O sea, ¿qué cosas, no? Sí, como guerrero, pues qué tanto, ¿no? Que le cambiamos unas palabras. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está al rato les vamos a poner ahí en el blog de 8 bits que ya subimos esta semana, estuvo muy algo movido, ¿no? Estuvimos subiendo algunas notas. Uh-huh. Vamos a poner el tráiler de este Thundercats 2011 para ver qué les parece. Ahorita lo subo, es más, lo subo y entre el transcurso a ver qué comentarios nos dicen sobre él, ¿no? Sí, a ver, digo, yo, bueno, lo personal no lo he visto, pero ahorita lo damos una chequedita y a ver qué tal ruge los nuevos Thundercats. Así es. Pues bueno, vamos a la primera pausa, ¿no, Yona? Vamos a escuchar tucu. Super Mario Galaxy. La primera pausa. Ya. Ya, ok. No, bueno, vamos a escuchar a... sí, súper simples. Soundtrack, sí, de Super Mario Galaxy. ¿Cuál es, Jonah? Ah, bueno, este tema me gustó mucho porque es un... Bueno, me hace sentir viejo, pero a la vez por eso me gusta. Porque es un remake de una de las canciones de Super Mario 64. Nomás que se oye... Bueno, ahora... Ese es Super Mario 1, Uriel. La escena del agua de Super Mario 1. Ah, ok, ya. No, del primer mundo. Muchos mundos usaban esa canción en Super Mario 64. Y ahora para el Super Mario Galaxy, bueno, se reeditó. Se hizo casi como una tonadita jazz. Entonces vamos a empezar algo tranquilo en el programa del día de hoy. Uriel está aquí jugando con un alambrito, pero bueno. Sí. Y bueno, vamos ya con la rola mejor, ¿no? Sí, mejor vamos, antes de que ocurra un accidente. Sí. Y sin ojos ahorita. Okay. Estás escuchando 8 bits. Regresamos aquí a 8 bits. Gracias por estar. Continuar con nosotros. Les recordamos nuestras redes de comunicación, que ya son muchas. Ah, bueno. Sí, bueno, para empezar, bueno, vámonos en orden inverso. Estamos en Facebook y Twitter. Búsquenos como 8bitsmty. Así es. El mismo, todo con letras y sin espacios ni nada raro. 8bitsmty, tanto en Facebook como en Twitter, para que nos sigan. Ahí vamos a estar, hemos estado posteando ahí algunas cosas para que las chequen. El domingo pusimos ahí una galería de las 25 peores portadas de videojuegos, entonces por ahí sí las estuvieron checando. Así es, les hemos estado dando seguimiento también a lo que es Android, que es que uh-huh. va a salir, que ya está por salir Honeycomb, o ya salió, uh-huh. pero parecen solamente para tablets. Algunas noticias interesantes sobre Windows 8, que también ya se... Ya está, ahí va. Ya parece que, creo que el Chrome está imponiendo moda, ¿no? Eso de sacar las versiones más pronto. Creo que ahora todos están impregnando un poco de eso, ¿no? Primero Firefox, lo vimos que ya, incluso ya está haciendo planes para el Firefox 5. Sí. O sea, el 4 sale hace poquito y ya están previendo lo que va a venir el 5. De hecho, se supone que Firefox va a lanzar hasta el 7 este año. Esperemos, según ese es su plan. Pero para cuando lance el 7, Google ya va a andar como en el 15. Con el 15, sí, ya va a andar súper avanzado, ¿no? Entonces, denle ahí una checadilla ahí al Twitter y al Facebook, ahí como quiera, ya estamos, ahora sí ya lo estamos actualizando, gracias a la magia de la tecnología, ya estamos, tratando de ponerle más atención ahí a las redes sociales. Ahora, lo hemos terminado. Nos faltan todavía el correo para que nos contacten. Bueno, para que se acuerden de contacten. contacto@8bits.tk. Así es, y ahí les vamos a contestar. Cualquier cosa que nos digan, pues ahí. Uh-huh. Por correo se los contestamos. Por correo. O pueden también por Twitter o por Facebook. Por Twitter, Facebook. ¿Cuál es la dirección del blog? Del blog es 8-bits.blogspot.com. Y por último nuestro teléfono en cabina, que es el 83 75 36 24. Recuérdenlo, 83 75 36 24, ahí uh-huh. para los que quieran comunicarse con nosotros, ya saben. Aquí estamos hasta las, ¿qué? Casi 11 de la noche. Casi 11 de la noche. 11 de la noche, porque está hablando como payacho. Bueno, en fin, ahora, bueno, el pasado 3 de abril, que fue, si mal no me equivoco, ayer, pues se cumplió otro aniversario. Nos gusta mucho dar notas de aniversario, pues para darnos cuenta de dónde estamos, de qué es lo que ha acontecido en los últimos años, que nos afecta, cómo vivimos el mundo ahora. Ahora lo que estamos, por así decirlo, festejando o recordando más bien, es lo que es la creación del celular. El celular fue creado hace 38 años ya por el norteamericano Martin Cooper. Que es un neoyorquino, bueno, digamos que en esa fecha iba a hacer una demostración pública del prototipo de lo que iba a ser el primer teléfono celular. Imagínate, en 1973, o sea, que apenas todavía los teléfonos de casa se marcaban por disco, todavía no había, creo que ni cassettes, creo que todas usaban los discos, los LPs, o sea, vamos. Pues sí, miren, para darles una idea, el... Todavía se usaban los afros de la música afros, disco. Sí. Exacto. Bien mal, eso que... Sí, exacto. Todavía no... El primer desarrollo del teléfono celular que ya se fue para venta salió hasta el 83. Entonces fueron 13 años. 10 años. O sea, en el 73 fue el primer prototipo apenas. Exacto. 10 años no antes. Comercial, obviamente. O sea, pues, les tomó 10 años sacar algo que fuera a la venta al público. Como les decíamos, se iba a ir a lo que era el hotel Manhattan Hilton, que era donde iba a ser la conferencia de prensa para mostrar el equipo que había enseñado para Motorola, y decidió, pues bueno, en la calle probarlo, a ver si es cierto que funcionaba desde su novedoso aparato hacer una llamada a un teléfono común. Entonces solamente se habían usado en prueba de laboratorio. Él decidió ese mismo día hacer una prueba en la calle, ¿no? Trató de llamar a alguien, llamó al jefe de investigación de laboratorios Bell, como los hermanos Bell, Graham, que bueno, como no, los hermanos Bell, no, discúlpeme, como Graham Bell, que inventó el teléfono. Bell, como las computadoras. Como dice Rooney, fuck, bueno, no, porque si no me... Si digo lo mismo que dijo Rooney el fin de semana, me suspenden dos partidos. Jaja, qué gracioso. Che Manolo, bueno. Sí, qué Che Manolo, Manolo. Ah, qué Manolo eres, bueno. Como decíamos, Bueno, entonces como la sorpresa, bueno, fue esa de que, oye, me estás llamando desde la calle, o sea, eso en para la mentalidad de 1973, pues era inaudito, ¿no? Su diseño, al final de cuentas, del primer diseño de Cooper, que bueno, si checan ahí en Wikipedia, verán que es un bloquezote gigante, dando cuenta que están agarrando un ladrillo casi para llamar, un de los rojos, ¿no? Un ladrillo de los rojos, como los de la escuela, algo así se me figura que es... Como los de la escuela. Ya no existen esos ladrillos, Dona. Ay, bueno, como los de... ¿Te sentiste escuelas viejo? De... Otra vez, sí, sé. Bueno, no es que... No. En realidad, pues el primer teléfono que estaba viendo aquí es el Dynatac. Dynatac 8000X, que fue el primer teléfono móvil que pues se dio al mundo. Ese teléfono era de... Pues pesaba 800 gramos y medía 800 gramos. Medía 33 centímetros por 4.5 por 8.9. Pues imagínate cargar un kilo... O sea, un bloque de un kilo. Deja para... toda la radiación, ¿no? Que si hay un celular chiquito te genera algo de radiación. Mi gente, Uy, no, hombre, ahí te quedas calvo, ¿no? Sí. Con razón al señor este nomás se le ve la mitad de la barba, ¿no? Y la mitad del cabello, ¿no? Yo creí que ese era su corte. Bueno, la reacción de la gente cuando demostraron, cuando se hizo la presentación del primer celular, pues fue extraordinario. Todo el mundo que estaba, pues, maravillado, ¿no? Mientras hacíamos pruebas, pues, la gente no nos... O sea, los detenía ellos en la calle, los... Les preguntaba cómo funcionaba. O sea, no alcanzaban a comprender cómo podías, desde la calle, o sea, sin tener ningún cable ni nada, cómo podías hablar por teléfono. Eso era algo completamente novedoso en su tipo. Pero, como mencionas, pasaron 10 años para que se pudiera tener en servicio... En Chicago, nada más en Chicago, nada más. Ya no digas en todos Estados Unidos, en Chicago, que pues por cierto fue la ciudad natal de este señor Cooper, por eso pues le dio prioridad, ¿no? Sí, de hecho fue el primero que utilizó el Dynatac. El Dynatac, pero fíjate, cosa curiosa, Japón desde el 79 y en Europa en algunos países en el 81, Estados Unidos fue el que se tardó. Por cuestiones técnicas del gobierno que pues bueno, no quería asignar las señales de radio y eso. Ya para el 83, se gastaron como 100 millones de dólares en investigación, desarrollo, compra equipos y todo. Y bueno, que ya fue cuando salió este teléfono, el Dynatac de Motorola, que como decíamos que pesa alrededor de un kilo 800 gramos, que fue el primer teléfono celular. En aquel tiempo costaba casi $4,000. O sea, lo que ahorita cuesta una... 10 iPhones. Nada. No, no es cierto. Iba a decir que lo que cuesta una dólares. Sí, perdón. Es que iba a decir lo que cuesta ahorita un Android. Pero no, el Android cuesta $4,000 pesos, más o menos. No. Yo estoy diciendo $4,000. Bueno, un iPhone. De hecho, el Android está... iPhone no cuesta $4,000. No, $4,000. Ah, bueno. O sea, lo que está diciendo es que el Android cuesta un poco menos, ¿no? Unos $2,000, más o menos. Exacto. Depende. Pero... Realmente son, o sea, $40,000, ¿no? O sea, mejor te compras un carro de medio uso. Y una laptop, una Alienware. Las mensualidades de tu casa, yo creo que de unos 3 o 4 meses. Exacto. Te las iba a echar nada más yo creo que fácil un año de hipoteca, ¿no? Te lo echas. Y nada más por traer un aparato que nomás se puede usar en la ciudad de Chicago. Entonces, bueno, el sueño pues de ellos era pues que reemplazara a largo plazo a lo que era el teléfono de base. Bueno, que pues no se ha logrado. Sí ha tenido una gran introducción al mercado, pero pues lo que es el teléfono fijo, lo que son los teléfonos de casa, de oficina, de residencia, pues aún siguen siendo muy utilizados. Aún no se llega, pero pues bueno, se han acercado. Cooper, que hoy ya le pega como a los 80 y tantos años, llegó a Motorola en el 54 con un doctorado en ingeniería. Desde muy chico pues él supo, ¿no?, que esa era su profesión. Siempre le gustaba desarmar electrónicos y todo, ¿no? Ahí descubrió pues lo importante que era para la gente poder comunicarse con alguien, no hablarle a un escritorio o una pared. En esa época pues el eslogan de la compañera, bueno, se oye muy chistoso, pero dice, hacerlo más chico y más liviano, que para él lo primero que se ocurrió era ver el teléfono y hacerlo portátil. ¿Qué opina, bueno, este señor de los teléfonos actuales? Bueno, pues que que son muy útiles, pero a su juicio están haciendo malas cosas. Se estaba, él siempre creyó que la tecnología servía para transmitir voz y no datos como se hace en este momento, ¿no? Ahorita pues ya los celulares ya son prácticamente, no son prácticamente, son computadoras portátiles, ya transmiten datos, realizan un sinfín de funciones ya fuera del teléfono. Ya a veces, ya lo último que te preguntas, oye, también este teléfono hace llamadas, ¿okay? O sea, ya haces prácticamente todo en tu teléfono. Uno de los aspectos que más le extraña pues es lo que es la fotografía, ¿no? Que es lo que le ha costado trabajo. Él digo, ahorita ya se han logrado mejores desarrollos, ¿no? Ya con los celulares que tienen pantallas más grandes, mejor calidad de fotografía, ya inclusive pues ya hay unos con 3D. Con 3D, y incluso, por ejemplo, yo, pues tiene creo que es la cámara de 2 megapíxeles, pero o sea, para que un celular tenga una esta calidad, que uh-huh. No muchos celulares tienen. Sí. Está bien, ¿no? O sea, incluso hay cámaras que no tienen, incluso no llegan al megapíxel, ¿no? Ahorita todavía hay unos con VGA. Con VGA. Según hay rumores que el iPhone 5 ya va a traer 8. O sea, 8 digo, megapíxeles. No es algo muy novedoso, ¿no? Ya hay celulares de 12, creo, megapíxeles. Entonces, pero bueno, y que el iPhone ya traiga 8 megapíxeles, pues ya te habla de lo importante que es esta funcionalidad de tomar fotos, ¿no? ¿Qué reacción le genera? Pues bueno, le molesta, ¿no? Él ¿cómo se llama? Lo que él creía era en eso, de que únicamente el teléfono debe ser para hablar, ya si quieres un dispositivo de entretenimiento, que tome videos, que te conecte a internet, que te permita comunicarte por otros medios, o sea, redes sociales, correo electrónico, etc. Pues bueno, él no ve que no lo haya con su idea del teléfono, ¿no? Como él lo concibió, pero pues bueno, hay que adaptarnos a lo que son los nuevos tiempos, ¿no? También fíjate, cosa curiosa, en este mismo año se cumplen 15 años de la creación, no sé si tú te acuerdas de ese celular, del Motorola StarTAC. Del StarTAC, exacto, que es pues uno de los parteaguas, se pudiera decir. Sí, exacto. Porque fue el primero, porque pues hasta yo tenía entonces, un StarTAC. ¿Tú tuviste un StarTAC? Pero bueno, ya fue como que yo cuando yo tenía el StarTAC ya estaban los Nokia, ya estaba viejo, ya, ¿no? Todos traían iPhones, ¿no? Te traigo un StarTAC ahorita, ¿no? Y lo sí, casi, a ver, déjate lo paso por Bluetooth. Ay. No. Sí, no, de hecho, lo revolucionario de este teléfono, bueno, creo que fue de los primeros de la generación de la red digital, porque inclusive todavía eran análogos para ese entonces. Y otra cosa era que todos los teléfonos, pues eran el teléfono cuadradito, chiquito, la pantalla chiquita y el teclado, ¿no? Lo que fue el StarTAC fue el primero a hacer el diseño de tapita, como les decimos, el clamshell, algo así, como se llama en inglés, que tiene en una parte del teléfono lo que es el teclado y en otra lo que es la pantalla. Digo que era la pantalla súper chiquita, ¿no? O sea, tampoco crean que era la gran resolución. Pero bueno, ya era algo innovador para aquel, exacto, entonces, para el año de 96, algo así, sí. Que fue cuando se lanzó. Fue un super avance, ¿no? Porque pues sí. Imagínate ya tenerlo, poderlo guardar. Porque fue muy compacto, eso era lo que lo ayudaba, que todos los teléfonos, por lo mismo que eran, pues era un bloquecito, ya llegaron a ser muy chiquitos. Es más, incluso tuvo éxito hasta como el 2000. Sí duró un buen tiempo. Duró un buen tiempo, uh-huh. Incluso sacó la versión, aparte que era la versión análoga, y lo sacó una versión digital. Sí. Yo recuerdo que sacó una versión digital. Sí, te digo, fue de los primeros de la generación digital, el GSM, ¿no? Cuando uh-huh. Entraba lo que era el GSM todavía. Y se murió con el... Que no se murió, no creo que se haya muerto, ¿eh? Yo creo que evolucionó porque salió el Nokia V3000, el Nokia V3. Sí, no, o sea, lo que fue el diseño de lo que son los de tapita, pues obviamente eso sí siguieron por mucho tiempo, ¿no? Digo, el Motorola V3 y el Motorola V3000. Sí, el Razr, ¿no? Y todos esos. Ajá, exacto. El Moto Razr, que son esa línea de celulares. Y pues bueno, no, ya después llegaron lo que son los celulares con pantalla color, ya después llegaron lo que son la función de los mensajes de texto, que eso también le dio otra funcionalidad distinta, ¿no? Además de lo que era la comunicación por voz, también lo que es la comunicación por vía texto, que era más económica. Digo, bueno, en aquellos tiempos, cuando era en los tiempos, regresando a lo que es el StarTAC, era carísimo tener un celular. Sí. Las compañías celulares, que aquí nomás había dos, creo. Yo tengo mi celular que compré en el 2003 todavía. Que es el que traigo, el Nokia, que ya no sirve. Al que ya no sirve. Bueno, sí sirve, pero se le acabó la batería en una hora, dos horas, pues ya. Yo todavía, hace poquito ahí hurgando en mi casa, me dio un celular que yo tenía en la prepa, es... no te exagero, yo creo que unos... El Nokia también, ¿no? Sí, era un Nokia, por eso Robert... ¿6020? Que, no me sé el número modelo, te lo investigo. Es más, luego le tomo... Yo quiero hacer eso, quiero agarrar el celular y tomar una foto junto al iPhone 4, para que vean la diferencia de cómo cambió la telefonía celular en 13 años, porque ese teléfono yo lo tuve por ahí del año 2000, y pues yo creo que no tenía más que los números, marcar, colgar y ya, o sea, no tenía mensaje de texto. Eso yo creo que ya fueron en años después, ¿no? Pero bueno, ya después, como les comentaba, se comenzó a introducir todo lo que fue las primeras cámaras. ¿Tú te acuerdas, Uriel, que había cámara, teléfonos que tenían la cámara aparte? O sea, que que la cámara era un accesorio aparte y se la tenías que conectar si tú querías tomar una fotografía. Los que se vieron así fueron los Sony Ericsson. Los Sony Ericsson tenían ese tipo, eran ese tipo. Sí, al principio así eran. Y ya después comenzaron las primeras funcionalidades de internet, que son, recuerdo que había unos menús que eran realmente una aplicación dentro del mismo celular. O sea, nunca entrabas a una no navegabas a una página. Ni siquiera había versiones web de las páginas. Era como el M-Contenidos. Ándale, era un esos de un Movistar. Proveedor de... esos de Movistar. Sí, haz de cuenta que... Son ecos en jale. Oh, yo sé. Dentro del mismo celular, así fue como para que me entiendan, eran nomás los menús así, eran renglones de texto y según ya te descargaba información de internet, ¿no? Y nomás te lo descontaban de tu saldo y ya, pero según tú estabas navegando en internet. Y bueno, ya efectivamente luego vinieron celulares con mejores cámaras, con video, con luz, con flash. Se aumentó la resolución, la calidad de las cámaras de los que ya hablábamos de 12 megapíxeles en algunos teléfonos. Y después llegaron los famosos smartphones, ¿no? Con... Sí. Tengo un smartphone. Tengo un smartphone, como dice el comercial. Ya con lo que fue smartphone. Yo no navego. Uriel, no es necesario que bailes, nadie te está viendo. Ah, es cierto, no tenemos la cámara. Cierto, ya no tenemos video. Próximamente vamos a ponerle. Vamos a formatear primero esta máquina y lo voy a poner. Sí, que nos digan si quieren vernos en video o si quieren seguir teniendo bonitos sueños los lunes. Bueno, ya por el año 2007, que fue cuando llegó el iPhone, pues bueno, ya se desató todo esto que ya conocemos, ¿no? Los teléfonos inteligentes con mayores capacidades que es lo que ya conocemos en este momento. Pero bueno, así ha sido la evolución de este aparato, que bueno, que fíjate cómo inició, en el año 73, ya tiene, pues ya casi ya va para 40 años, y bueno, ya ha evolucionado de una manera, bastante considerable. Bueno, pues, vamos con una rolita, Disturbed. De Disturbed. Disturbed. De su más reciente producción cinematográfica. Más reciente éxito. Que se llama Animal, del disco Asylum. Bueno, esto no tiene nada que ver con la última canción. Esto está más heavy. Entonces, prepárense sus oídos para algo estridente. Sí, regresamos. estás escuchando 8 Bits. Están escuchando 8 Bits. Sí, Manolo. Ah, Manolo está, sigue aquí. Sí, no, es que está ahí como que... ¿Quién sabe qué anda haciendo ahí? Está en la hueva. Está en la... Sí, es que se fue ahorita, se fue con Betsy. Allá para... Ah, caray. Jájale. Sí, quién sabe qué anda ahí cotorreando con Betsy. Bueno, ¿qué onda, Manolo? ¿Qué haciendo? ¿Aquí o qué? No. ¿No qué? ¿Tú... Manolo, no vas a decir eso, Manolo. Yo creo que... A ver, mira, Manolo... Tienes que contestar, mira, fíjate lo que vas a contestar, güey, porque de esta pregunta depende de tu chamba. ¿Te gustaría tener una tableta donde puedas jugar PlayStation, güey? Sí. ¡Ah, vaya! ¡Hasta que te oímos algo positivo, cabrón! Sí, bueno, entonces, porque es de lo que vamos a hablar ahora. Sí, es, pues fíjense que Sony ha decidido lanzar un mensaje a Apple con un dispositivo de gama alta con los nombres Sony S1 y Sony S2. El próximo proyecto, la marca japonesa será una tableta con un chip NVIDIA Tegra 2. O sea, super gráficos a todos. Super gráficos. Para decirles algo, NVIDIA es de los mejores, hace los mejores gráficos. Bueno, hace las mejores tarjetas de video para computadoras que personales, ¿no? Entonces, se puede deducir que va a ser una, pues este chip debe ser muy bueno, ¿no? O los mejores que hay para que van a ser los mejores que va a haber para este tipo de dispositivos. Disculpen. Sony ha decidido lanzar un mensaje a Apple con un dispositivo de gama alta, pues para esto de la Sony S1 y S2, que ambos dispondrán de especificaciones similares y cambiarán en unas pocas prestaciones instaladas. La compañía japonesa ha conseguido con ello calmar los ánimos con una tablet todoterreno que pueda permitirse el lujo de disfrutar de lo último y encima ser capaz de manejar aplicaciones de alto rendimiento, entre ellas juegos, pues por ejemplo, ¿no? Que es a lo que yo creo que está tirando ahorita Sony, ya más que a generar algún otro tipo consolas es lo que va a generar más últimamente en Resto de los electrónicos que manejaba, todo lo que manejaba. Sí, pues hay que ver que su franquicia fuerte de aquel entonces, que era el Sony Walkman, pues ya se les fue. Ahorita ya el iPod es el rey y lo que es Sony Walkman pues ya ha quedado un poco en el olvido junto con Zoom de Microsoft. Entonces, pues bueno, ahora ven en el mercado de los juegos y de los electrónicos pues una nueva, bueno, específicamente de las tablets, ven un nuevo mercado que se ha abierto para ellos. Así es, bueno, pues se supone que se va a lanzar para fines del verano, Jonathan, no sé, por ahí del que te gusta, junio, septiembre, julio. Agosto, septiembre. Ah, bueno, pues agosto, septiembre, empieza en mayo, ¿no? El verano, entonces puede ser como septiembre. Y uno de los, pues de las ventajas o de lo que tanto llama la atención es que esta va a contar con el Android 3 o con Honeycomb, como se conoce este sistema operativo, y será estrenada pues primero para el mercado americano. Ay, chinches, gringos, ya sabes. Y pues, sí, se aprovechan de que ya no podemos ir a chiviar para hacer sus estrenos allá. Pero pues por otro lado sí hay como que discusiones, ¿no? Que Disney dice, no la va a lanzar, o sea, va a lanzar hasta fines de año, así que ni serán, bueno, pues está bien para fines de año, ¿no? Sería como que chido para... Sí, pues para la temporada Navidad. De la Navidad, estratégicamente, ¿no? Y pues los rumores de que una tableta con certificación PlayStation comenzaron a circular hace 2 meses con una fecha de lanzamiento para septiembre de 2011, pero pues eso, pues ya con esas de que, pues posiblemente no, ¿verdad? Posiblemente se lance hasta finales de... Pues bueno, va a ser primero salir la S1, hay que esperarnos a la S2, ¿no? O sea, ¿es la primera y segunda generación o van a ser modelos aparte, como recuerdas el fallido teléfono de Microsoft, el King 1 y el King 2 que salieron al mismo tiempo? Yo digo que van a ser segunda generación. O sea, van a primero generar la S1 para lanzarla y luego la S2. Veremos la S2. Es que están acostumbrados a este tipo de sacar este tipo de consolas que sacan, por ejemplo, el PSP, PSP y la versión Pocket, y el PSP, por así decirlo, no sé. Sí, todos los que han salido. O por ejemplo Nintendo DS, Nintendo DSi, lo Nintendo DSi Extended, ¿no? Que sacan así versiones como que... Sí, mejorado. O sea, del mismo aparato nomás lo van modificando. Fíjate qué estrategia, ¿no? Sony tratando de impulsar con todo lo marca PlayStation. Ya se anunció lo que es el Xperia Play, que es teléfono con controles de PlayStation, lo que es el ¿cómo se llama? El nuevo PlayStation, el nuevo PSP, y ahora con esta tablet, bueno, pues le está dando un impulso a su marca de juegos y a lo que es la PlayStation Network, que pues, seguramente va a estar atiborrada de contenidos descargables para los móviles, ¿no? Que, para toda esta nueva gama de móviles que está preparando Sony, ¿no? Que... así, así es, fíjate, y esta tableta que va, pues va a ser, vas a poder correr juegos de PlayStation 1, yo creo que por eso es S1, ¿no? System 1. Pero pues con el procesador que tiene fácil podría correr mejores juegos también, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Y un control remoto Bravia Media, además contará con cámara frontal y posterior también como un puerto USB. Los botones físicos incluyen volumen, encendido, apagado, posteriormente una Q de para Curiosity. Además se habla de un puerto IR para que la tableta pueda controlar otros dispositivos. Aunque el rumor original contiene la mayoría de información disponible, es importante señalar que otras fuentes también esperan que Sony entregue una tableta. Pues este proyecto pues como que ya lo abandonaron, ¿no? O sea, el que hicieron una tableta para competir contra iPad, como que dijeron, no, ¿sabes qué? Dale para atrás. Dale para atrás, vienen muy duros estos. Pero fíjate, es que a lo mejor una tableta sola, sí les hubiera costado más trabajo. En cambio, una tableta apoyada de lo que es PlayStation y la gama de juegos, sí les puede dar ahí un plus que pues hay que ser sinceros, iPad no lo tiene. Entonces... así sí, aparte que va a traer Android, ¿no? Que recientemente... uh-huh, Honeycomb. Pues, Honeycomb, que recientemente ya se ubicó como el tercer, bueno, como con un tercio de los teléfonos inteligentes que maneja Estados Unidos. Sí, pues simplemente no, o sea, la variedad de teléfonos, ¿no? O sea, ¿qué teléfonos? Bueno, ¿qué aparatos tiene el iOS? El iPhone, el iPad y el iPod Touch. Y Android, ¿quiénes tienen? Pues, te puedes agarrar una lista enorme de dispositivos que lo manejan. Ya superó las BlackBerry, que la BlackBerry tenía un mercado muy potente. Sí, BlackBerry se está rezagando, ¿eh? Así, sí, yo creo que BlackBerry va a terminar claudicando y se va a meter con Android. Pues yo creo que un principio ya ves lo que pasó con su netbook, con lo que es la Playbook. Ajá. La Playbook que será del sistema operativo de BlackBerry, pero va a correr aplicaciones de Android. Así es. Yo digo que sí, de pronto va a sacar Pues quién sabe, BlackBerry es una marca muy fuerte, ¿no? O sea, en el mercado de lo que es lo que es el mercado empresarial, todavía tiene mucho, mucho que ofrecer. Veremos a ver si no se queda rezagado en el camino. Así es, pero fíjate que en enero, pues hablando ya, cambiando un poco de tema, pero dentro de lo mismo, te decía que pues ya se hizo una medición de cuántos teléfonos inteligentes hay en Estados Unidos, y fíjate que ya Android cuenta con el 33% del mercado, o sea que pues ya le quitó el número uno a BlackBerry, que contaba con 28.9%, uh-huh. Y no dudes que quitándole pues muchos porcentajes de mercado, ¿no? Y pues después sigue 25.2% de Apple, que pues gana 2 décimas desde el último sondeo, o sea que no fue mucho. Como que también el Apple se está quedando también un poco rezagado. Habrá que esperar porque el problema de Apple es que tú dices, es que no va a pegar, pero lo que tiene Apple es que la gente que compra un iPod generalmente vuelve a comprar un iPod. Sí, como que la mayoría de la gente como que se casa, ¿no? Pero el problema que tiene que si que no abre, que se no genera nuevos. No genera nuevos y no está agarrando mercado nuevo como lo está haciendo Android, ¿no? Android está agarrando mercado de todas partes, ¿no? Le está quitando a iPhone, le está quitando al iPad. Sí, yo creo que el iPod Touch todavía no. O sea, no ha salido un reproductor de MP3, un dispositivo enteramente de entretenimiento, perdón por el trabalenguas, vamos, algo que esté alejado de la telefonía celular que maneja Android, porque hasta ahorita pues las tabletas pues tienen 3G, lo que es pues, los celulares pues manejan la red de celular, entonces pues no, pues, vamos, no ha salido un competidor directo, pero pues obviamente que pues sí le quita mercado. Pues sí, y aparte pues ¿cuánto crees que le haya quitado al iPhone al Phone 7? El Windows Phone 7. Que tienen, fíjate cuánto tiene el mercado de Estados Unidos, 7.7%, pero tenía 9, o sea, bajó un... O sea, el Windows 7 tiene 7.7. 7.7, sí. Pues es que por eso lo ajustaron, güey, esa era su estrategia de mercado. Sí, ok. Bueno, que pues aunque ha recibido buenas críticas de algunos, pues no convence de todo de lleno a los usuarios que, como nosotros, ¿no? Yo no compré no sé si compré un Windows 7, si me lo regalaran... Posiblemente le trataría de poner Android. Bien mal. Yo a mi iPhone una vez sí le puse Android. ¿Sí? Una vez sí salió un release, un iBoot se llamaba. ¿Pero lo tumbaron o qué? No, pues empezó a fallar, obviamente, pues no es el sistema nativo y trae fallas, ¿no? O sea, sí lo llegué a usar como unas 3 veces y ya después se lo desinstalé. Bueno, también perdió puntos PAN, ahora propiedad de Hewlett Packard, que pasa del 3.9 al 2.8%, híjole, me voy muriendo. PAN de las últimas. Fíjate que se lo durmió bien gacho, porque PAN fue, empezó a atacar un mercado, ese mercado de, la, de las... Sí, de los dispositivos, de las móviles. Agendas electrónicas, era una agenda electrónica la PAN. Y todo eso, y se les durmió. Se les durmió el gallo. Fíjate, a otro que se le está durmiendo muy gacho es a Nokia. De hecho, inclusive Nokia ya también con su Symbian ya... El Symbian ya... Ya murió. Ya desapareció, ahora Nokia va a manejar lo que es este Android también. Pues están subiendo todos al carrito con Android. Más sabiendo desde que pues Apple no les va a abrir su sistema. Sí, bueno, pero todavía falta algo, que también iba a sacar una tableta, la Web OS, la Palm, que pues, también supone que pues, teniendo una empresa que se ha dedicado desde antes a esto, debe ser mucho muy buena, ¿no? Debe de perdido darle pelea al iPad 2 y los diferentes modelos que pues tiene Android. A nivel hardware, podemos decir que pues, Corea del Sur ha conquistado a Estados Unidos. Se colocan en primera y segunda posición respectivamente, 24.8% Corea y 20.9% Estados Unidos. Aunque Samsung ha perdido 7 décimas, sigue el Motorola, RIM y Apple con el 16, 1, 8 y 6, 8, 6 y 7.5% del mercado. Wow. Pues estos, los datos son pues que un síntoma muy bueno para Android. Sí, que va en franco crecimiento. Y así es, Además de que el estudio de ComScore coincide con una previsión que había hecho ya Avi Research, que estimaba que Google se habrá hecho con el 45% del mercado para el 2016. También en Reino Unido, gente, 46% del mercado, 45%. ¿La mitad? La mitad. O sea, decir que casi uno de cada dos usa tu marca. Así es. También, también en Reino Unido le marchan bien las cosas, con una mayoría de los usuarios que lo prefieren a sus competidores. Podría parecer que las cifras son menos buenas para Apple, pero hemos... De recordar que no solo no ha subido, sino aunque sea unas décimas en ambas categorías, sino que el precio hace el iPhone un dispositivo más bien exclusivo. Sí, de hecho. Sí, pues ese es un mercado. O sea, es lo que mencionábamos, ¿no? Que el precio del iPhone es como que para ciertas personas. Sí, como que ellos manejan su mercado. Ese es un modelo de negocio que les ha funcionado, ¿no? Tener un cierto sector del mercado, aunque no sea el más numeroso, pero pues el que está dispuesto a pagar. Pero pues en cuanto a tabletas, sí es el papá de los pollitos, ¿no? Todavía. Todavía. Se puede decir que aún... Lo único malo, lo único que sí yo siempre le voy a criticar al iPhone es el que a huevo tienes que utilizar iTunes o algún tipo de ese para... Ahora, para sincronizar. Si no lo craqueas, ¿no? O sea, si está craqueado, creo que... Sí, pues craqueado puede hacer lo que huele y todo, ¿no? Sí, pero si no está craqueado, o sea, porque no te puedes hacer nada de eso, ¿no? Incluso no puedes... Puedes tener Bluetooth, ¿no? ¿Verdad? No tiene Bluetooth. Ya salió hace poquito. Pero creo que nada más es para el... No. Ah, bueno, o sea nativamente no sí. No craqueado, nada más es para los audífonos. Bueno, ya obviamente con craqueado o con jailbreak, como se le llama, ya salió una aplicación que se llama Celeste, que por la módica cantidad de $10, creo que aún no ha salido pirata, por la módica cantidad de $10 te permite comunicarte por Bluetooth por cualquier dispositivo móvil, lo cual nos indica que Apple limita lo que son sus dispositivos. O sea, obviamente que... lo que son los aparatos pues, tienen un gran potencial, pero Apple con su sistema los cierra a su mercado. Que Apple gusta de tener el control de su entorno. Sí, que ahorita hablando de control tenemos una nota interesante de sobre esos temas escabrosos, ¿no? Que uy. Ya sé que se dan ahí de pronto. Pero pronto vamos con una rola. Una buena rolita. Vamos a escuchar porque continuando vamos a decir algo que pues muy triste para los seguidores de Mega Man. Me incluyo. Sí, ya sé. Y bueno, vamos a escuchar el soundtrack de Mega Man X. Que es, del Mega Man X de Super Nintendo, creo que es la escena inicial, Central Highway, creo que se llama el escenario, que es el sí, intro, Central, ¿no? Highway. Bueno, vamos a escucharlo, está muy padre. Y regresamos. We'll be right back. noche la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estás escuchando 8 bits. Bueno, pues ya estamos, continuamos aquí con más de 8 bits. Estuvo chida la rola, Yana. Yo me acuerdo que nunca pude terminar a un jefe, a ese jefe, al final. Estuvo bien difícil. No, yo sí me los acabé los tres. Había un jefe que batallabas un chorro para matarlo. Bueno, en el Mega Man X, en el primerito, a mí el más difícil que se me hizo fue Boomer Kwanger, algo así, el que te aventaba los boomerangs. Ah, no sé si lo mataba fácil. No, yo a mí es el que se me hizo más difícil, porque final, se transportaba. A mí al final, porque Sigma, el que era la araña, que era como una araña, ¿no? Sí. Y luego lo matabas, pero se regresaba como... En forma de fichas. En forma de fichas. No sé, se regresaba y ya me mataba, ya no podía con el... Sí, de hecho, si no traes todo si no traes la super armadura, los tanques, los cuatro tanques de energía y el Hadouken, estaba medio canijo. El Hadouken. Sí, yo sí saqué el Hadouken. ¿Cómo lo sacaste? Hadouken. Y decía bien botando, amigo, bueno, sí, sí. Hadouken. ¿Sabes si decía Hadouken? No, sí decía Hadouken. Digo, se da la voz bien botando, pero sí. En el uno sacas el Hadouken, en el segundo sacas el Shoryuken. Y en el 3, no, el 3 no sacaba ningún poder de Street Fighter, sacaba la espada de cero. Ahorita estaba viendo te mostré una imagen muy chistosa, no sé si la viste. ¿De qué? La de Vin Diesel con... ¡Da! Era un fansub, ¿no? Sí, un fanfic. Sí. Que una imagen de Vin Diesel con protagonizando Mega Man. Sí, imagínense los al... Mega Man, la película. Hola, soy Mega Man. Pero que, bueno, sí, eso, hice una seña como si fuera corriendo como Vin Diesel. Lo siento, es que aún no se haya la idea de que solo nos escuchan, sí, y no nos ven. No se haya la idea de que nada más nos escuchan y no nos ven. Pero sí, imagínense a Vin Diesel así como Mega Man y corriendo y diciendo okay. Sí, sí. Bueno, pues ahí les tenemos una mala noticia para todos los seguidores. Ahí que Champi, yo creo que va. Champi, que es Champi, yo. Champi, Yona, Pablo. Pues en fin, todos los que somos fans a muerte de Mega Man. Pues ya no va a salir Mega Man Universe. No. A pesar de que su destino podría elevar un número de nivel o a un nuevo nivel el universo de Mega Man, pues la página web oficial de Mega Man Universe, previsto para PlayStation Network y Xbox Live, para este mismo año ha comunicado que el juego se ha cancelado de manera definitiva por diversas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Pues dice que, pues no dice cuáles, ¿no? Solamente dice que se... Por diferencias irreconciliables, ¿no? Como dicen pues los artistas. Sí, mira, ahí dice, si ¿sí puedes decirme qué dice, Yona? No sé, está de cabeza. Ah, sí. No sé, en japonés. ¿Pero Google Chrome te traduce? Ah, sí, vamos a ver qué dice Translate. A ver si podemos. Obviamente te va a traducir todo super chafa, pero bueno, al menos mínimo te puedes dar una idea de qué dice. Ah, rayos, quién sabe qué dice. Lo trajiste al ruso, ¿verdad? Arábico. Sí, lo siento, es que aquí está medio sensible ya mi. Ya ocupo cambio de laptop. De hecho. Si pero quieren ejemplo, enviarme 100 pesos, no te lo escuchas para comprarme una laptop. Sí, ya sé que bueno. ¿Para qué consola está planeado este Mega Man Universe? Para la primavera, 2011. No, ¿para qué consolas? Para PlayStation... ¿Para qué consolas? Para la primavera y ya, ájale esa para cuál es. Para PlayStation 360 y el Xbox Live también estaba. Para Xbox entonces, Live, que iba a tener contenido descargable. Pues qué mal la onda. Sí, solo dice que se cancela y se desarrollará luego por diversas razones. Pues yo creo que una de ellas, yo creo que una de ellas fue que lo que acaba de pasar en Japón, ¿no? Sí, pues Capcom está basada ahí en Japón, entonces puede que si algo haya... Algo puede que pasado, también hayan ¿no? suspendido los desarrollos. Imagínate que se le haya inundado toda su base de datos y... Oh. No hubieran tenido backups. Respaldos, ¿no? No llegaron a la... a la fecha de la Copa Mundial. Ya sé, sí, que se fue hace poquito. Sí, dice aquí que fue la, una de las principales fue que perdieron patrocinios. Raro, que espera, ¿no? Que esperen que en futuro pues el patrocinio, pues yo creo que fue lo mismo, ¿no? Que vaya, a lo mejor empresas que patrocinaban allá en Japón no han de ver ya no han de haber podido con esos cierres que hicieron y pues cancelaron lo que más, lo que para ellos era lo menos innecesario, ¿no? Y que fue pues Mega Man. Uh-huh. Aunque ya muchos raro, lo esperaban. ¿No? Sí, no raro que no haya patrocinios para una franquicia como Mega Man, ¿no? Que sí, pues es. Fue de las, bueno, obviamente que Street Fighter es lo estelar, ¿no? Pero Mega Man también le ha reeditado mucho, ha tenido grandes juegos. Y pues sí, se nos hace muy muy extraño que no haya que no haya prosperado todavía. Y bueno, pues se despide con un gracias sinceramente. Bueno, que quién sabe, porque está la traducción está medio rara. Es traducción de Google, entonces no esperen mucho. Sí. Y bueno, pues ahí está. Lamentablemente, pues les tenemos que decir esa noticia, ¿no? Hay veces que no todo es felicidad. ¿Por qué no me muestra? Me sigue mostrando en árabe, en arábico. ¿En árabe? En árabe. En árabe. Pero ya le dije que me dijera en español. Bueno, y pues bueno, y hablando de... Hablando de Mega Man, pues fíjese que nos dimos a... Pues buscamos ahí para ver cuáles eran las sagas que había salido, que de juegos que habían tenido Mega Man. Que no son poquitas, son... Sí, son un buen. Obviamente que es desde lo que es el NES ya había incursionado Mega Man, entonces pues hasta todas las consolas han tenido alguna versión de Mega Man, entonces. Sí, así es. Pues fíjate que desde la saga la clásica o la original, que son del 1 hasta el 7, ¿no? Así es, de donde Rockman, uh-huh, un pequeño robot creado por el Dr. Light, lucha contra el Dr. Willy. El mendigo Dr. Willy nunca pude, fue el que no podía vencer. Fíjate, yo ahorita estoy jugando el Mega Man 2 para iPhone. Ajá. Ya pasé todos los jefes, ya llegué al castillo de Willy, apenas voy a empezar el castillo de Willy, entonces todavía no lo termino. Así es, bueno, pues ya es Mega Man 2, que salieron los para Nintendo. ¿Para Nintendo? Para el NES. No, para el NES, o sea, del 1 hasta el 6 o 7. Hasta el 6. 6, ¿verdad? Ya el 7 ya salió para Super Nintendo. Y para PlayStation también salieron, fíjate. También hubo Mega Man de la original. Creo que hubo hasta el 10, si no recuerdo. Así es. Para PlayStation hasta el 10. Para PlayStation 3 ya estuvo para el 10. Hubo un Mega Man 10. Hasta para PlayStation normal estuvo hasta el 8. Uh-huh. Pero el 7 no salió para PlayStation. No. Bueno, y luego después fue la saga, que la otra versión, como la el saga, Mega Man X. Los remakes o compilaciones. Uh-huh. Estos son pues remakes de los juegos originales de NES para otras consolas, además. Bueno. Compilaciones que se realizaron para consolas de Sega Genesis, Game Boy, PlayStation 2, entre otros. Pues entre ellos están La Venganza del Dr. Willy, que fue para Game Boy, Mega Man 2, 3, 4 y 5 para Game Boy y para Super Game Boy el 5. Sí. Mega Man Soccer. Ah, cierto. Mega Man Soccer, sí, recuerdo. Mega Man, Battle and Chase, para PlayStation Europa nada más. Wow. Para Mega Man, para PC, Mega Man 3 también para PC, Mega Man Game Gear para Game Gear. Game Gear, wow. Sí. La guerra de Willy, uh-huh, de Willy Wars, para Sega Genesis. Pues eso es raro, ¿no? Que Sega tenía muchos muy buenas, franquicias y aún así pereció, murió. Sí, pues bueno, Sega ya solo lanza juegos, pero ya no saca consolas. También sacó exclusivos para Japón, pues las sagas, las que ya decías tú, Jonathan, que es la saga X. Uh-huh, que se extendió del X hasta el X3, del X1, 2 y 3, que fueron para Super Nintendo, y 4, 5 y 6, que fueron para PlayStation. Y el X7 para PlayStation 2. Para PlayStation 2. Y X8 para PlayStation 2 y para PC. Bueno, la serie de Mega Man X es la continuación de la serie original de Mega Man, situada en el 21XX, un siglo después de la saga original, donde el Dr. Cain encuentra una cápsula activando a Mega Man X, creado por el mismo Dr. Light, que replica su sistema, dando así el nacimiento a los Reploids. La historia se centra en la interminable lucha contra el virus Maverick, que hace a varios Reploids incapaces de razonar y atacar tanto humanos como Reploids. Son liderados por el primer Reploid, Sigma, que fue afectado por este virus y dio a nacer el Sigma virus. Exacto, porque como decíamos que fue el jefe final del 1 y del 3, creo que en el 2 sí hubo otro jefe distinto. Y bueno, y aquí fue la otra que a lo mejor a muchos les gustó, la saga 0. Ah, sí, bueno, que de hecho desde Mega Man X se introdujo un nuevo personaje que fue Zero. ¿Zero? Y bueno, después ya tuvo su propia serie. También la primera Mega Man, que llega al primero, ya es con la navecita, ¿no? Y que sale un robot gigante, uh-huh, y que te destruye y sale, es Zero el que sale. Sí, en el X1 sí, al final se supone que como quiera pierdes, sí. Ya cuando te va a eliminar el robot llega Zero y con el sable lo elimina. De volada, la verdad, Zero. Zero, sí, de hecho hasta en el X3, que se supone que se muere Zero, te deja el sable, y ¿cómo se llama? Pero revive luego. Revive, sí, como siempre. Bueno, la continuación de la serie Mega Man, ella cuenta la historia de lo que pasó con Zero después de los eventos de la serie Mega Man X y muchas otras. Los eventos de Mega Man X6 alteraron la línea de tiempo, modificando ligeramente la saga. Y la saga ZX, ¿tú la has conocido esa, Diana? Ah, no, esa sí, no la conozco. Bueno, transcurre años después de la serie de Mega Man Zero. Esta saga representa la posibilidad de escoger el personaje masculino o femenino, Bent, Isle, respectivamente. En esta saga existen unos objetos llamados Biometals, que contienen las almas de los héroes del pasado, X0, X0 y los cuatro guardianes del X. Wow. Los cuales le otorgan al portador el poder del alma que contienen. En la lucha contra el Biometal W, más adelante en Mega Man ZX Advent, aparecen nuevos personajes para escoger como Grey Age, que bueno, son ya como es otro tipo de saga. Sí. La Legends, saga la Battle Network, que fueron ya para Game Boy todas estas. ¿Sí? Nada más la Battle Network 5, que fue para Nintendo DS y... Ah, sí, los que son para portátiles. Que se parecía que Mega Man traía unos pants y se veía muy raro. Sí, y bueno, pues ahí están, entre otras. Entre otras, muchos, también por ahí hubo el Mega Man 64 ese, que parece que ese no perteneció a ninguna saga, o sea, que fue como que una historia aparte. Que de hecho no tuvo mucho auge, la verdad, pero bueno, vale, sí hubo un Mega Man para Nintendo 64. Así es, pero bueno, pues ahí está, algo de la historia de Mega Man. Que pues qué lástima que no se va a salir. Que por lo pronto no habrá una continuación. Yo por lo pronto... Que lo dimos aquí como nota, ¿no? Que iba a salir el Mega Man. Sí, Universe. Pero pues no, siempre no. Siempre no. Yo por lo pronto, para consolarme, voy a bajar los Mega Manes 4, 5 y 6 para mi emulador de PlayStation. Qué 1. Bueno, cosa sería eso. Bien, dando el buen ejemplo, ¿no? Dando el buen ejemplo, sí. O y si bueno, alguien lo tiene, el CD, que me lo preste. Pues sí, de hecho esta puede ser otra. Bueno, vamos contra Rola. Vamos con otra rolita, ahora vamos a escuchar, a ver, déjame ver qué rolas tenemos disponibles para el día de hoy. Ah, ya las pusimos todas. Ya las pusimos todas. Bueno, podemos escuchar... Gerudo Valley. Gerudo Valley. No. No, por favor. Bueno, si quiere vamos a escuchar no sé, dime yo una. Ah, no. Star Wars. Tenemos... Vamos a escuchar la Green Hornet. Y regresamos. We'll be right back. estás escuchando 8 bits. En vivo diciendo eso. ¿De verdad? Sí. Ah, sí. ¿Quién quiere ir por unos tacos de caballo de aquí afuera del radio? Unos, ¿cómo dice? De unos caballo. Unos equinotacos. Unos equinotacos. Unos tacos de equinocoa. De equinocoa. Bueno, pues luego ahorita que, antes de irnos a comer los tacos, Yona, que pues, Ah, bueno, pues ya nada más ahí para cerrar ahí con dos notas rápidas que tenemos, así que para el broche de oro, ¿no? Acá están preguntando por Manolo. Por Manolo. Oye, ¿de veras? ¿Qué le pasó a Manolo? ¿Ya se durmió? ¿Qué Manolo? ¿Qué está haciendo? No sé. Ay, Manolo. Sí, ya no. Oye, sí. ¿Qué le pasó a Manolo, güey? ¿De dónde lo sacaste? Pues no te digo que... ¿De dónde saliste, Manolo? Ya... Bueno, sabemos que Manolo... ¿De dónde salió? Pues de dónde sale todo el mundo, güey. Sí. Bueno, Manolo, no sé. Depende. Pero bueno, la historia de Manolo es así, ¿no? Un día pues, estábamos como ya de pronto nos quedábamos sin otra participación y como que extrañábamos mucho a Robert y a... Pues tú lo extrañabas, yo y no. A Héctor. ¿A quién? A Héctor, el monito que decía así. ¿Sí lo recuerdas? No. Bueno, era esa persona. No, y como nos abandonaron. Como de alguien que trae una laptop grande. Como nos abandonaron y nada. No, saludos Héctor y Robert. No, una portátil. ¿No? Está bien chida la portátil de Héctor, por cierto. Eso es muy albureable. Sí, de hecho. Bueno, como vamos a continuar con lo que está haciendo. Entonces, pues ya, ¿no? Dijimos, bueno, ocupamos un tercer miembro. Entonces, pues lo vendamos a OCC y nos mandaron a Panolo por paquetería. Por paquete. Manolo llegó por FedEx. Nos mandaron ahí Manolo. Pero ya anda Manolo. Bueno, está bien, no se ha ido, aquí sigue. Sí, son de Perrocoa y Robert. Y Robert, el que siempre dice que va a venir y nada más no, ¿verdad? Puro coto. Nada más dice, pero. Sí, ni siquiera publica tampoco en el blog de 8 bits. Tampoco Joana. Ni Héctor. Ni Uriel. O Héctor publica cosas de literatura. Ah, sí, quiero escribirles un poema. No, Héctor, ese es bueno, y vaya que si hace poemas, problemas. Bueno, también hace problemas chidos, Héctor, pero sí tiene buenos poemas. Pero bueno, luego ya le haremos un espacio para su literatura. Bueno, ya, mucho chacoteo, vámonos ya, porque ya se está haciendo de noche. Bueno, les vamos a presentar ahora lo que es un plugin para PowerPoint que te permite hacer presentaciones ya en 3D, ¿no? Ya ves que ahora es lo de la moda, ya todo queremos que esté en 3D. Bueno, ahora ya también podemos hacer presentaciones en este formato. Expand, que anunció esta semana un nuevo plugin para PowerPoint que, bueno, como les comentamos, permitirá adicionar imágenes y gráficos en 3D a las presentaciones hechas con este paquete de oficina. Nuestro plugin literalmente trae una nueva dimensión. Ah, oh, qué mal chiste, para el PowerPoint. Que, bueno... Amir Dror, que es el gerente de estrategia de la compañía, ahora en un comunicado. Todos andan simples. Sí, de hecho. Es raro que es de Terra. ¿Eh? Raro que la noticia viene de Terra. ¿Dónde? No, sí. Creo que Terra nos afecta. Sí, de hecho. Bueno, pero nos paga también, así que cállate. Sí, por eso también te me caí con lo de Movistar. Sí. Nosotros probamos, bueno, lo que es la compañía de Expand. Bueno, ellos, como les comentábamos, probaron que en muchos casos el 3D mejora en más de un 30% la retención del espectador. Las presentaciones PowerPoint 3D son mucho más interesantes, eso explican ellos. Expand también destacó la importancia de la novedad para las escuelas. Es perfecto para la educación, ya que permite que los estudiantes hagan proyectos en 3D y que los profesores planeen sus clases también en este mismo formato. Este complemento, pues, hace posible que los usuarios determinen la profundidad de cada elemento en una presentación. Es compatible solo con la versión 2010, que pues es la más reciente, y el contenido en 3D producido por PowerPoint puede ser visto en televisores 3D, computadoras o proyectores que lo soporten. Lo que es este plugin, pues bueno, está disponible gratuitamente, fíjate que ya es gratis, en la de una dirección que, bueno, está muy larga, pero se las vamos a poner en toda nuestra red de medios, entonces se las estaremos promocionando por si tienen Office 2010 y quieren apantallar a todo mundo, pues bueno, de aquí pueden bajarse este plugin. Imagínate ser la gráfica de las ganancias del trimestre. ¡Wow! ¿Qué es esta flecha que está cayendo al piso? Ah, no, pues que son las pérdidas, ¿no? Del trimestre. Bueno, pero se va a ver más bonito porque está en 3D y ya conservas tu chamba. Sí, de hecho. Bueno, corran a todos menos al que hizo la presentación. No es el que hizo la presentación porque era en 3D. Pues sí. Y bueno, pues ¿vamos con la nota de Livia? Sí. Ok. Bueno. Es que ya se trajo esta mugre. Ok, bueno, fíjate que ya que continúa. Pues pues cada vez es más claro que no es nada seguro tener un nombre de dominio .li, así hay que ver de dónde es el .tk, por cierto. Ah, es de Nueva Zelanda, ya chequé. Nueva Zelanda. Entonces, uh-huh. Si hay broncas en Nueva Zelanda, nos cambiamos. Órale. Bueno, la extensión de dominio corresponde a Libia. Y un claro ejemplo pues de que no está seguro pues ello de que acaba de conocer de que el sitio letter.li ha perdido el control de su nombre, de dominio, a causa de la situación que vive. ¿Y qué decía Letterly? Letterly, ¿no? Bueno, es una empresa que pues manejaba lo que eran las suscripciones a boletines por correo electrónico. Se me hace que si recibió un spam de alguna, no sé, de alguna revista, de un foro, posiblemente fue de Letterly. Era Letterly. Entonces, qué bueno que lo cerraron. Qué bueno que lo cerraron. Entre las cosas, qué bueno que lo cerraron. Pero bueno, pero fíjate, o sea, lo que es este dominio.li que en Estados Unidos, pues, Lee... Esa terminación significa como que la terminación mente para nosotros, como literally, pues literalmente, o finally, finalmente. Bueno, como se usó mucho para... fíjate que el auge que ha tenido mucho es para los compresores de URLs, el más típico, Bitly. Bitly, bit, que es bit.ly. Bueno, Li pertenece al dominio de Libia, entonces creo que cuando salió esto, pues nadie contaba que iba a haber este problema tan terrible en Libia y pues ahora todo el mundo le están temblando las patitas. Pero es diferente, ¿no? Porque el dominio no se maneja en Libia. Lo único que lo que podrían hacer es que bloquearan todos los dominios .li, entonces ahí sí ya pues caminarían. Pues puede ser. Pero ahí lo bloquearía quién? Libia, sí, dentro de su país. Exacto. Pero afuera no se bloquearía. Bueno, pues también pudiera ser ahí dependiendo qué medidas tomen. Pues fíjate, si ya ves Egipto que cerró su página del gobierno, todo el mundo. Bueno, no cerró su página del gobierno, cerró todo el internet, todas las páginas egipcias hacia afuera. Pues bueno, a lo mejor en una de esas Libia dice, ah, bueno, pues todo lo que se leíste en mi país, nadie lo ve. Y tómala, adiós todas bueno, las ligas compresas. Y bueno, el principal problema es que pues su dominio... pues expiró la venta, ¿no? Y ya no pueden ahorita darlo de alta, ¿no? Porque pues por el conflicto que se generó ya. Uh-huh. Y bueno, pues esta noticia es un pequeño aviso para los poseedores del dominio .li, cuya fecha de expiración esté pronta. Mientras tanto, no sería una mala idea ir registrando un dominio por si acaso le sucede lo mismo que a Letterly. Letterly, bueno, y ahora creo que están en letterly.net, por andar de payasos. Así es, letterly.net. Pero pues sí, desgraciadamente ese es el problema con este tipo de dominios que he hecho. Bueno, nosotros que manejamos Hootsuite, bueno, Hootsuite es una herramienta que nos permite manejar lo que es nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Y las ligas compresas, pues también las maneja como .ouli o .htli, que bueno, que también tienen ese dominio de país de Libia, ¿no? Y yo les puedo recomendar uno muy, muy bueno, hay dos. Bueno, realmente hay uno porque... A mí me gustaba uno que se llamaba 3.li, se llama Threely. Pues 3.li, las direcciones quedan cortitas, pero pues tienen el mismo problema. También tiene la extensión de Libia. Entonces, hay otro que se llama is.gd, también es un compresor de URLs. Está bastante corto, son solo 4 letras del dominio. Y pues, funciona bastante bien. Entonces, pues, chéquenlo y por si, de preferencia ya no saquen nada con .li. Mejor cámbiense a is.gd o si conocen otro servicio, t.co que es el de Twitter o gu.gl que es el de Google. Así es, o si no, pues ya cómprense un dominio por su para sus propias... De hecho creo que sí hay unos que te permiten tener com, ¿no? No, inclusive hay unos que te permiten tener como le llaman tu dominio de vanity, como ellos le llaman en Estados Unidos, ¿no? Que hay unos, por ejemplo, mediotiempo.com se maneja como gol.am y luego ya la dirección compresa. O sea, cada sitio puede tener su propia URL para compresión de, sí, de ligas, ¿no? Bueno, por ejemplo, si quieren mandar spam, pues métanse a letterly.net. Letterly.net. Sí. Ya no está como letter.ly. No, ya no está como letter.ly. Pero bueno, pues ya, Jonah. Es hora de despedirnos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y pues, a los que nos escuchan la repetición, saludos. Ahí se pueden comunicar como quiera por nosotros, por medio de los... de todos los... A ver, Uriel, repítelos, porque a lo mejor no los oyeron. Bueno, pues uno es en Facebook, 8 bits MTY, 8 bits MTY, todo con letra, ¿verdad? Sí. Y es igual en Twitter. Igual Twitter. Y pues también puede estar el teléfono, que pues ya no vamos a estar nosotros, pero pues pueden llamarnos como quiera. Es el 83753624, el correo contacto@8bits.tk. Teca.tk. Y así como pues en el corre, en el blog, que es el 8-bits.blogspot.com. Bueno, punto li. Ya, no es cierto, no, ese no es punto li. No, bueno, no es punto li. Y bueno, pues ya nos vamos. Ahí Manolo ya no quiso despedirse. ¿Quieres despedirte, Manolo? No. Ah, qué grosero es. Hay que hablar bien con Manolo para ver si sí, retornarlo. Tenemos que hacer una junta empresarial. Bueno, yo sí quiero hacer la presentación en PowerPoint 3D. Ok, bueno. Mira, aquí está la gráfica de lo que dice la popularidad de Manolo. Por cierto, perdimos un me gusta en el Facebook. En el Facebook. Bueno, hay que trabajar más fuerte para recuperarlo. Ese like y se puede ganar más. Sí. ¿O qué tal si dio debajo su Facebook? Entonces puede ser eso. No serás tú. No sé, nada yo, porque yo lo estoy checando acá. No era yo. Bueno, ya nos vamos mientras Jonah aquí se despide riéndose. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos del día de hoy 4411. Hasta la próxima. Saludos, escuchamos a ICDC con Rock and Roll Train.